Si sabes que tu cuerpo es tuyo y puedes hacer con él lo que te dé la gana, más aún tu imaginación. Todo te puede excitar si te lo permites, dependiendo de las connotaciones que les des a las cosas, objetos, olores o sabores, dependiendo a qué recuerdo te llevan. Ahí es donde empieza tu aventura erótica. Buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. En breve se celebrará en Gijón la Semana Santa, la Semana Negra, con su oferta cultural muy amplia, ¿no? Pero sobre todo un despliegue de autores. Una propuesta literaria que, aunque se centre más en la novela policiaca, abarca muchos géneros literarios. Y espero, sinceramente, que vayáis a buscar algún título de la novela erótica para daros un gustito veraniego, para conectar más con vuestro lado sexual. Sabemos que el lenguaje para nuestras añoranzas eróticas es bastante pobre, ¿no? Para expresarnos en este campo, yo creo que todas nos vemos bastante limitadas. Las clases de anatomía y el lenguaje del porno se nos queda corto a la hora de querer dar voz a nuestras fantasías sexuales. Porque, bueno, solo para nombrar nuestros genitales, los órganos tan importantes para nuestra vida, nuestro placer, es difícil, ¿no? No sonar vulgar. Es el primer apagón, realmente. No saber cómo nombrar una parte de nosotras tan gustosa. De hecho, al no tener el lenguaje disponible, yo creo que hasta tenemos miedo de fantasear. Y como nuestra sexualidad está tan manchada por la educación, la cultura y la manera de la que vivimos nuestra corporalidad, muchas personas se preguntan qué es lo normal, ¿no? Y dónde empieza la perversión. Y bueno, nos da vergüenza dar voz a lo más íntimo que tenemos, incluso para nosotras mismas, ¿no? Para nuestros adentros. Pero por suerte, bueno, no todo hay que traducir al lenguaje verbal. Ayuda, pero bueno, nuestras añoranzas sexuales se pueden quedar en forma de imágenes, sensaciones o vibraciones. Es algo nuestro, que lo podemos sacar fuera o no. Hay las que despiertan su instinto erótico con el estímulo de los sentidos. Un roce de una tela sobre la piel, el viento acariciando el rostro mientras estás montando la bicicleta, por ejemplo, por el campo. Sí, la fantasía no siempre es lo imprescindible. Pero sí, la literatura erótica nos viene al rescate por proponer maneras no tan literales, o a veces literales, ¿por qué no? Normalizando también el uso de palabras relacionadas con nuestra sexualidad y rescatando las palabras que se han ido pervirtiendo en nuestra cultura. Ese tipo de literatura no solo es nuestra aliada para enriquecer nuestro vocablo erótico, sino también hace nuestra imaginación volar, ¿no? Es donde yo diría que yace la verdadera libertad, porque en nuestra cabeza no hay restricción ninguna, salvo la que nos imponemos a nosotras mismas. Culturalmente, el cuerpo está muy separado de nuestra mente y a la vez es algo que tiene que ser a nuestro servicio, estar a nuestro servicio, mejor dicho, ¿no? Para producir, sobre todo en la era de capitalismo, y también, claro, para tener sexo y además buen sexo, como no. Pero hay personas que no necesitan el sexo corporalmente o por alguna discapacidad que tienen, no lo pueden experimentar. Entonces, bueno, lo bueno es que el mejor romance de nuestra vida podemos vivir solo en nuestra cabeza, si queremos. Claro, está que para permitirnos imaginar, tenemos que primero sacudirnos de todos los noes que hemos oído a lo largo de nuestra vida. La moral judeocristiana que se nos cuela con el primer intento de imaginarnos alguna escena picante, bueno, hay que hacer fuera y seguir imaginando. Sí, el primer paso es darnos cuenta que no hacemos daño absolutamente a nadie, ni nos privamos tampoco de nuestro futuro hogar tras la muerte, si creemos en el cielo o el infierno. Y el infierno, porque si es el cielo, pues también está el infierno. Y el purgatorio también, claro que sí. Y tampoco hacemos daño a nuestros seres queridos. No hacemos daño a nadie fomentando el imaginario erótico. Lo que hacemos es enriquecemos nuestra vida sexual, nuestras vivencias sexuales. Y bueno, a largo plazo nuestro bienestar. Entonces, si piensas, si sabes, es algo de saber, no de pensar, si tú sabes que tu cuerpo es tuyo, ¿no? Y puedes hacer con él lo que te dé la gana, pues más aún tu imaginación. Todo te puede excitar si te lo permites, siempre dependiendo de las connotaciones que les des a las cosas, objetos, olores o sabores, dependiendo a qué recuerdo te lleven, ¿no? Ahí es donde empieza tu aventura erótica. La buena literatura erótica te pinta un escenario, o te conecta con cierta emoción, estimula tus sentidos, sensaciones, para que tú, como lector o lectora, sigas desarrollando la acción en tu cabeza. Si, por ejemplo, en el reino de la naturaleza, el reino animal, de fenómenos meteorológicos, hay vocabulario inmenso que nos puede acercar a nuestra naturaleza salvaje, sexual, si lo permitimos, claro. La pornografía, por ejemplo, es demasiado explícita para ser nuestra aliada, ¿no?, en desarrollar el imaginario erótico, porque ahí todo está dicho, mostrado y sonado, claro. Y más bien diría que limita nuestra imaginación. Piensa que la imaginación está muy cerca de la necesidad de sentirte libre. De poder sentirte libre, libre de censura, libre de miedo a que te salgas de la caja, de lo que culturalmente está considerado normal. Porque bueno, te voy a dar una buena noticia. No hay nada en el imaginario erótico que debería ser de una manera u otra. Como la misma vida sexual, no hay un ABC que hay que seguir. en tu imaginario erótico, puedes hacer el amor a un ángel, a Dios, a una serpiente. Puedes incluso ponerte en la piel de alguien de género opuesto y experimentar el sexo desde su perspectiva. ¿No es eso maravilloso? Ten la valentía de ser libre. Date ese permiso de fantasear. Claro que es más fácil seguir una receta cocinando, por ejemplo, ¿no? Que improvisar un plato rico de unos ingredientes ahí sueltos. Pero la satisfacción no es la misma, ¿a que no? Puede que no siempre salga tan rico como si hubieras cocinado con los pasos de siempre. Pero ¿a qué es más divertido? Lo mismo pasa con el sexo. Déjate sorprender, tanto en cómo lo haces como en cómo dejas que entre y se desarrolle en tu cabeza. No intentes encajar, porque lo repetitivo, lo que hace todo el mundo, no te ayudará a expandirte, a vivir plenamente, ni tu sexualidad ni tu vida. Así que aventúrate y deja tu imaginación volar. Es donde puedes ser totalmente libre. Nadie tiene acceso a tus fantasías eróticas, salvo si las quieras compartir, claro. Así que permítete dar la rienda suelta a tu imaginación y diviértete. Así que nada, os deseo unos nuevos descubrimientos, tanto literarios como dentro de vuestro imaginario erótico. A veces solo realmente nos falta una chispa para que se encienda el fuego de nuestras cabezas. Así que bueno, espero que tengáis una semana negra muy fructífera. Os recuerdo que me podéis encontrar en la calle Feijo 29 en Gijón, en Instagram como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, o en mi página web alexandrapitlack.com. Y os deseo muy buena noche.